Oh yeah, oh boy, this shit banging. Algunos están pendientes, pero mami no lo veo. Yo estoy puto pa' lo mío, mi familia y el dinero. La música que yo hago pa' lo que hay, mi caro. Y un saludo pa' los negros que vienen siempre de cero. No campeo feca porque no saben el juego. Que nadie confió en mí, pero yo lo decidí. Mami, yo nunca fronteo porque no soy así. Pero en esta me parece que voy a cambiar. 18 acá en el cuello pa' que tengan de capla. Me tiran canciones, mami, pero ni la vi. Me la paso negociando, siempre invertí. Mientras andan apagados, esto suena clean. Que tengo las conexiones que te ponen fin. Los envidiosos tiran malas porque saco cosas buenas. Pero de nadie me dejó, eso me enseñó mi vieja. Baby, puto pa' lo mío, 9-6 siempre lo quiebra. Mientras yo andaba en Audi, ustedes en bicicleta. Acá no venga, con eso nunca corro con cobarde. Me acuerdo cuando no tenía nada, eso era antes. Mientras estoy en el estudio, muevo la plata y en grande. Esto va para los guachos de la calle, bien picante. 2x3, me espera la policía. Pero yo no estoy pa' esa porque me cuidan de arriba. Bendiciones pa' mi primo que si lo paran le tira. Y si te pasas, oye, te mandamos para arriba ya. Estoy puesto pa' el dinero, pa' el negocio. Visión del futuro, soy mi propio jefe. Ellos para hablar les resulta fácil. Y no ven el trabajo que le meto. Estoy puesto pa' el dinero, pa' el negocio. Visión del futuro, soy mi propio jefe. Ellos para hablar les resulta fácil. Y no ven el trabajo que le meto. Esta shit que tiro es la cruda realidad. Los amigos se alejan porque ya no me va mal. Y al final hasta me tiran los que venían a grabar. Pero yo no estoy pa' el puterío, yo estoy pa' cantar. Se hacen los trapaneros, pero nunca la vivieron. Yo estoy cantando las pacas mientras prendo un entero. Le regalo una ficha, están perdiendo en el juego. Mientras nosotros estamos despegando, tomo vuelo. Yo en cada tema que sale en la calle soy honesto. Ellos miran mi jugada, me quieren comer el puesto. Pero yo ya estoy pillo porque ando sonando fresco. Esperando acá mi turno, hace rato estoy en esto, bitch. Yeah. Porque no se vende.